para este rompecabezas diminuto. Voy sobre banquetas en suspenso y en busca de asuntos. La locura nos devora, mis amigos son se drogan, dos tributos de la gorra, yeah. No te sorprendas si rapeo en otro idioma, y es que rey no fue rey solo por portar corona, ven ven. Nuestros ritmos no son débiles ni en los coros, porque tomé la fuerza y el vigor de algunos toros para ya demostrarles que se hace esto serio. Y te lo dije ayer claro, en las mentes con criterio. No soy el dueño del terreno, voy sembrando sueños, otros lo intentaron, se quedaron ya sin frenos. Nuestros ritmos no son débiles ni los coros. Modelo de rap ácido manejan estos toros. El polvo de nuestros pasos penetrando entre tus poros, infectando sus cerebros con ritmos sucios y gordos. Y no hay paso atrás en mi loco mundo trágico. Modelo de rap ácido manejan estos sádicos. Toma tu turno, yo el triunfo en un segundo. Suspendo del rap tu rumbo, pongo emoción por minutos, yeah. Devuelvo insultos claros y creo que es lo justo. Mantengo versos en curso, mi experiencia es mi recurso. Ha sido micropunto, yo con el beat te apunto. Cerebros explotarán con tus divinos juntos. Apodos en los muros, decoro pa' los bad boys. La soul de algunos barrios, traigo vocabulario. No hay parecido si es que quieren imitarlo. Rompo los flows como el vidrio para cortar al contrario. Toques a diario, es anestesia pa' los barrios. No hay camino que nos guíe, cada quien hay que forjarlo. Un monstruo que te ataca, sociedad que se opaca. Mantente al tiro, no te fíes que no es guasa. Hay crema y nata con la de y la ve en la casa. ¿Qué es lo que pasa si el Olvera te somete con su magia? ¿Qué es lo que pasa, ¿Qué es lo que pasa? Tírame la palabra por mi doble en las campanas. Panas y presentes, el movimiento de los cuellos vientres. Vienes de frente, caminando por el barrio. Recordemos que es el mundo y no hay mucha paz, pero si hierba pa' fumar y es suficiente pa' mantener ambiente caliente. Soy el pasado y el presente de las rimas, el más perro y puro. Llegando con putadas en 18 pulgadas y 35.500 kilowatts a tus espaldas. Planas de plata y calma, como las amalgamas. Y entre tantas palabras solo levantamos faldas.